¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Hace rato que no hablamos. No, hace 2 semanas, Carlito. Yo conmigo, ¿sí? Pues. Bueno, yo te escucho a veces los sábados. Ah, bueno, sabés, yo también a veces te escucho a vos, así que espero que no hablamos vos y yo. Está muy bien, me gusta hablar con vos. ¿Cómo, de verdad, cómo ves lo de Alberto? De verdad, Sí, a ver, yo te voy a decir lo que dije el lunes. Sabés que abrí mi intervención con una frase de Mario Benedetti. Qué lindo. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Bueno, brillante la tregua. Porque se trata de un cambio que hay que asumirlo. Pero también seguí en la intervención y me fui a buscar y encontré, por ejemplo, que en diciembre del 2017, en un acto en Avellaneda, Cristina dijo: voy a hacer todo lo que está a mi alcance para contribuir a lograr que el 10 de diciembre de 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo, no me importa quién. No hay que preocuparse tanto por el nombre de quién, sino qué va a hacer. Garantizar que quien ocupe nuevamente en nombre del pueblo la Casa Rosada vaya a respetar el mandato popular. Eso es lo más importante que tenemos que lograr y lo vamos a hacer. Vamos a construir una alternativa política que permita eso. Mirá qué definición. Está bien, pero me estás diciendo con eso que no te sorprendió. Sí, me sorprendió. Como a todo el mundo, la verdad. Cuando el sábado de la mañana me mandaron un WhatsApp con la noticia, me la puse a escuchar y puse atención porque de entrada me parecía que no era Cristina. Ah, a mí me pasó lo mismo. A mí me llamó me llamó Juan Cruz y le digo: no es, es que es una broma, le dije yo, porque el tono era otro. Pero no era, y cuando uno después se la pone a pensar, creo que tal cual como relata Alberto Fernández, que Cristina lo llamó y le dijo: en este momento vos sumás, yo divido, creo que tiene un sentido de grandeza importante y de contribución a elaborar una propuesta que pueda ampliar los márgenes de convocatoria para asegurar un resultado positivo. Me parece que se trata de eso. ¿Vos crees que mejora, la fórmula es igual, mejora, cómo es? Yo creo que es una señal. A ver, Alberto Fernández estuvo, por ejemplo, con Massa trabajando cuando se fue, sí, del gobierno y con Randazzo, las elecciones electorales que hubo, sí, en los últimos años. Con Randazzo primero. Massa también estuvo con Randazzo. Entonces me da la impresión que hay sectores del peronismo, sobre todo, que pueden verse atraídos por una figura como Alberto Fernández y que pueden sumar a ese espacio para aportarle un caudal de voto que lo haría mucho más ganador que de otra manera. Está bien, eso lo entiendo y lo participo, está bien. Ahora, yo con vos, cada vez que hablo con vos, y me gusta mucho escucharte, hablo en términos más bien ideológicos, no sé por qué, entiendo esa charla, ideológicos. Y Alberto me parece que no tiene nada que ver con eso, o poco que ver, o la mitad que ver. Voy a seguir con las cosas que dije el lunes, porque si cambié del lunes hoy estoy perdido. No cambiás. No, vos me escuchaste decir a mí infinidad de veces que hay que construir una alianza amplia, diversa y plural. Lo tengo dicho y escrito infinidad de veces. Uh-huh. Amplio, diverso y plural. Amplio, diverso y plural quiere decir que se une gente que tiene diferencias, que no piensa exactamente igual, porque si no, ¿qué es la diversidad y la pluralidad y la amplitud? Cuanto más amplio, más diverso y más plural es un frente, más matices hay a su interior. Entonces, lo que hay que asumir es que tenemos que aprender a convivir en una coalición política en la que no se unen los que piensan exactamente igual, sino un conjunto de fuerzas que piensan parecido o de personas que piensan parecido, pero que las cosas que los unen y que tienen en común son más que las que los dividen. Mirá, diario de hoy, Clarín, página 20. Los partidos de Lula y Cardoso unen fuerzas contra el gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro. Después de 40 años de estar enfrentados, lanzaron el movimiento Derecho Ya, Fórum por la Democracia, con otros 8 partidos, afirman tener coincidencias por encima de su histórico enfrentamiento. No vale. Porque contra Bolsonaro voy yo y le pego un ondazo yo también. ¿Quién es Bolsonaro? ¿Qué vive? Bueno, no es Bolsonaro. Es un desastre como presidente, pero no es Bolsonaro. Pero, estamos hablando de la Argentina. No es un tipo que sale y dice a los policías, vayan y maten a todo el mundo. No es ese nivel de Videla que tiene Bolsonaro. Pero es un gobierno que le ha desordenado la vida a los argentinos. No, estoy diciendo eso. Fracasó por incapacidad. Ahora, Bolsonaro... No creo que haya fracasado. Sí, fracasó, es un desastre. No. Bueno, vos decís que lo hizo adrede, está bien. Si vos querés, yo te puedo mostrar y leer las cosas que yo dije a los 100 días de la gestión de Macri. ¿Querés que te las lía? No, yo te creo. Es decir, que vino a hacer eso. Yo sé lo que pensamos. Vino, cumplió con su ideología, lo hizo. Eso es fracasar. Yo lo dije a los 100 días. No, estoy seguro. Eso no se llama fracasar. Ahora haciendo balance. No, diagnóstico. Vos lo conocés mejor que nadie. No, pero no es ni siquiera personal. Yo creo que es un tema que tiene que ver con la ideología, justamente. Por eso. Vos sabés de eso un montón. Ideologías neoliberales. Sí. No pueden tener otro resultado que el que están teniendo. Por eso, pero Bolsonaro excede de eso. Otras políticas. Lo que te quiero decir, la unión de Lula con Cardoso excede porque Bolsonaro está más parecido, es más parecido a Videla que un liberal. Eso yo no te lo discuto, pero yo te quiero decir. Entiendo, Cuando leo la noticia de este encuentro que estamos hablando, ¿sabes por qué? Te voy a leer la textualidad. La idea es ver si podemos romper el hielo y actuar con una plataforma común, porque lo que nos une es más importante que lo que nos divide, declaró el abogado Pedro Serrano, uno de los anfitriones de la reunión. Él siempre es así. Yo no tengo que pensar que tengo que coincidir 100%. Si lo que tengo en común es más fuerte e importante que lo que tengo de diferencia, están dadas las condiciones para que podamos avanzar juntos. Yo te quiero... Está bien lo que decís, siempre. ¿No te convence? No, estaba pensando en reuniones diferentes como la Alianza con la Argentina, que fue otro verdadero desastre. No, pero es distinto. Bueno, es distinto más o menos. También era una alianza para sacar es esto. Es muy distinto. No sé. Acá hay una conjunción de fuerzas políticas... No digo que sea lo mismo que ahora. Estoy diciendo que vos dijiste situaciones parecidas. No sé cómo dijiste, gente que te piense más o menos parecido. Y sí, es distinto, pues se unieron el Chacho Álvarez, que nunca... No, si querés yo te voy a decir. A ver, yo cuando digo lo que digo, pienso en el Frente Amplio Uruguayo. Ah, bueno, es otra cosa. Eso está bien. Una alianza que se ha mantenido unida durante un montón de años, sin perjuicio de tener fuertes matices a su interior. Eso está bien, eso está cosa. Pero han priorizado la idea de unidad por encima de las controversias. Discuten, se pelean y acuerdan. Y a veces no acuerdan y el que tiene mayoría dentro de ese espacio va avanzando. Eso es un frente. Eso es diferente. Porque, si no, Mauro, cuando la cosa la dirige uno solo y no hay debate, la queja es que no hay debate. Y cuando vos decís, mirá, un frente es algo que contiene matices y que por lo tanto puede haber visiones no exactamente coincidentes y demás, parece que fuera una debilidad. Y yo creo que es una fortaleza, no una debilidad. No, está bien. No, además es Alberto Fernández, no, tampoco estamos hablando de la Rúa, por eso digo, ¿no? Así es. No. Bueno, me voy a dar un minuto con Celia Moró. Estás hablando de alguien que fue jefe de gabinete en la etapa más dura del kirchnerismo. Sí. Que fue la inicial, fue la etapa de tenemos que salir del infierno. Fue la etapa de los muertos no pagan. Esa es la etapa de Alberto Fernández. También es la etapa de alguien que cuando las discrepancias fueron mayor que las coincidencias, se fue y fue crítico. y también en la etapa de alguien que hoy, cuando se une de vuelta, no oculta que tiene diferencias, pero dice esto que yo estaba diciendo, que tiene muchas coincidencias y que además ha encontrado una forma de poderlas discutir de manera positiva. No, está bien, si no hay que justificar nada. Alberto no es un dictador, no es un represor, no es nada de eso. Así es. No. Me voy a hablar con Silvia Moró para ver qué hace Massa. Gracias, Carlitos. Hay que hablar más seguido, ¿eh? Gracias. Cuando usted quiera, compañero. Gracias, querido. Un abrazo.